Mensajes desde la Tierra Hueca de Diane Robbins. Producción y locución Annie Sisi. ADN y las puertas internas de la conciencia. Toda la gente en la Tierra es del mismo patrón de ADN. Mis queridos amigos en la superficie nordeste de América, yo soy Mikos, su amigo desde debajo del mar Egeo, aquí para hablarles hoy acerca del amor, el amor por su gente y el amor por su planeta. Toda la gente en la Tierra es del mismo patrón de ADN, pero la evolución ha creado diferentes apariencias externas. Entonces, su apariencia es determinada según su ubicación. Estas no son diferencias, solo variaciones en la apariencia física, porque dentro del cuerpo yace el alma, y las almas de todos los humanos vienen del Creador Divino de todo, y son realmente una parte del Creador Divino, solo embellecidos con características y experiencias terrestres que se tornan diferentes y distintas a través de los eones del tiempo. Entonces, lo que ustedes ven en los demás es su morada terrestre, por así decirlo, y no su manto celestial. Esto ha confundido a los humanos por milenios y resultó en separación y guerras en vez de unidad y paz. Les amonestamos que miren a través de los ojos de Dios cuando miren a los demás y vean solo a Dios parado en medio de ustedes. Verán cuán rápidamente sus condiciones de mundo cambiarían si todos solo mirasen a través de los ojos de Dios siempre, que realmente son los ojos a través de los cuales miran ustedes cuando se libran de la densidad y temor terrestre. Tomen largas caminatas por el campo e inhalen el aire lleno de fragante verdor, porque el verde del campo pulsa con los átomos sanadores que todos necesitan tan desesperadamente para recuperarse del caos de la ciudad y de sus lugares de trabajo, porque su vida de ciudad agota su fuerza vital y los árboles y la naturaleza la pueden restaurar. Los árboles están deseosos de ayudarlos dándoles su oxígeno, el hálito de vida que su vida de ciudad consume tan rápidamente como sus árboles lo producen. Tan rápidamente que ahora hay un gran déficit de oxígeno en su superficie y todos están sintiendo los efectos de estar hambreados de oxígeno debido a su comercio y su forma de vida. Nosotros en la Tierra Hueca estamos en la naturaleza las 24 horas al día, ya que esto es nuestro único modo de vida. Así es como vivimos, porque nuestro entorno está totalmente hecho por la naturaleza. No tenemos ciudades productoras de contaminación. No tenemos asfalto ni concreto sofocando el cuerpo de la Madre Tierra. Tenemos solo árboles, pasto y flores doquier que miremos. Tenemos abundancia de oxígeno puro que renueva y reconstruye nuestros cuerpos 24 horas al día, otorgándonos nuestra gran fuerza, altos niveles de oxígeno y pensamientos claros. Aguardamos el momento cuando se les permita bajar a visitarnos y atestiguar por ustedes mismos nuestras condiciones de vida divina, las que ustedes también pueden crear en la superficie. No desesperen, porque todos los del cielo están aquí para ayudarles a traer esta forma celestial de existencia a la tierra, para que todos los moradores de la superficie puedan por fin experimentar la belleza y la alegría que fue originalmente planeado en los principios de este gran experimento en la Tierra, hace más de 14 millones de años. Yo soy Mikos y les deseo un buen día. Sientan su corazón mientras late. Sientan su corazón mientras late. Escuchen su pulso mientras late al ritmo de la vida. Sientan su sangre mientras cursa a través de sus cuerpos, llevando oxígeno y nutrientes a toda célula. Usted es un almacén autocontenido de vida. Es un microcosmos del universo. Usted es una réplica de Dios. Toda la vida pulsa a través suyo. Todo conocimiento está contenido dentro de ustedes. Todo puede ser accedido a través suyo. Solo vayan adentro y pregunten, y luego escuchen, y luego sientan, y entonces sabrán, porque todas las respuestas están dentro de ustedes, porque son todo dentro de todo, y todo es uno. La biblioteca viva de todo conocimiento está ubicada dentro de cada uno de ustedes. Los saludo hoy en el nombre del Creador Uno de todo lo que es, el Dios vivo dentro de todos nosotros. Sepan que su distancia de nosotros no es lejos, solo unos pocos kilómetros en el espacio. Y aunque esta distancia física nos divida, estamos tan cerca de ustedes como las hojas están de los árboles. Estamos tan cerca como el viento que roza sus rostros. Pues la conciencia fluye desde las profundidades de la tierra y llega a ustedes para acariciarlos y bendecirlos en cada momento. Hemos venido aquí específicamente a ayudar esta gran tierra a evolucionar y al mismo tiempo tener un hogar para nuestra propia evolución y para llevarlos a ustedes, quienes viven en la superficie, a los dominios más altos de luz, donde podemos todos encontrarnos y estar juntos como uno. Porque con nuestra unión de conciencia nos convertimos en una gran fuerza de luz que nos puede llevar a todos nosotros hacia los dominios más y más altos, donde todos los avatares nos esperan. Entonces, avancen con nosotros en conciencia y fluyan con nosotros a través de la tierra y lean nuestros pensamientos en el flujo de retorno, para que podamos conversar unos con otros como se designó que fuera. Nuestras conversaciones y reuniones son lo que nos trasladará a todos hacia dimensiones más altas de luz. Venimos ante ustedes este día en toda nuestra gloria y esplendor, produciendo todo nuestra sabiduría y alegría, para vitorearlos en su sendero, el sendero que siempre gira y jamás termina, que conduce solo hacia arriba y adelante, hacia la gloria de Dios dentro de ustedes. porque dentro de ustedes está todo. Todas las respuestas que están buscando, todas las explicaciones que necesitan. Todo está allí, dentro de su vasto templo humano, que almacena toda la información del cosmos, y les hacemos señas para que accedan a ella. Les hacemos señas para que nos sigan en pensamiento, y al hacerlo podemos ayudarles a resolver y solucionar todos sus cuidados terrenales, todos sus problemas terrenales. Porque ahora que saben que estamos aquí, solo llámennos, los oiremos y responderemos. Porque esta es nuestra misión, este es nuestro sueño, conectar cada uno de ustedes en la superficie y, gentilmente, guiarlos hacia la luz de su ser superior, la luz donde ustedes realmente moran, el lugar donde todo está almacenado y todo espera que ustedes abran las puertas de información que yacen escondidas dentro de su propio ser. Toda la vida en la Tierra en este momento tiene acceso a sus puertas internas de conciencia, que solo tienen que ser empujadas para girar la grava y abrirse. Entonces, muevan esas puertas y ábranlas, y nos encontrarán aquí, listos a entrar caminando con ustedes hacia la eternidad. Estamos siempre irradiando nuestras luces hacia ustedes. Estamos siempre emitiéndoles nuestro amor. Y estamos siempre emitiéndoles nuestros pensamientos. Atrápenlos y devuélvanlos a nosotros. Estamos anidados, acurrucados alrededor de nuestros hogares, en nuestras casas, dentro de la tierra, donde estamos muy a salvo y muy seguros. Y les ofrecemos esta seguridad y este estar acurrucados. Les ofrecemos esto esperando que nos sigan y los llevaremos al corazón de Dios, que reside en su propio lugar cardíaco, su propio templo de luz. Los amamos a todos muy profundamente. Sabemos acerca de sus sueños y sus deseos de vivir vidas pacíficas y abundantes. Entonces, por favor, viajen con nosotros mientras exploramos plenamente todo lo que hay y todo lo que ustedes pueden lograr. Solo sepan que esta exploración proviene desde adentro de ustedes. Entonces no necesitan ir a ningún lado. Pueden explorar las profundidades de sus propias almas y el universo desde allí mismo, donde estén sentados. No hay necesidad de viajes físicos de ningún tipo. Solo háganos señales y los llevaremos allí. Porque una vez que unen su conciencia con la nuestra, somos uno, y pueden viajar con nosotros. Podemos viajar juntos a los confines del espacio y los lugares más internos de sus almas. Y podemos unirnos en una conciencia y volar hacia las estrellas. La biblioteca viva de todo conocimiento está ubicada dentro de ustedes. Desde este punto de acceso dentro de ustedes, tienen al alcance de las puntas de sus dedos todo el conocimiento que existe. No tienen que girar físicamente las páginas de un libro físico. Solo giren las páginas dentro de sus almas para redescubrir toda la sabiduría y todo el conocimiento que jamás hubo y jamás habrá. Hacen esto al entrar en meditación y conectarse conscientemente con la fuerza de Dios que son, y llamando a sus amigos en las ciudades subterráneas y la tierra hueca, su familia de luz, que estén allí con ustedes y exploren los reinos escondidos dentro de ustedes, hasta que los reinos escondidos sean expuestos y abran páginas para que ustedes las lean. Estos son los mismos dominios escondidos que exploran de noche en sus cuerpos etéricos al dejar el plano terrestre y estar una vez más libres, libres para ser todo lo que deben ser. Entonces, estén con nosotros en sus pensamientos y exploren la tierra hueca en sus visiones. Y véannos esperándolos para conectar con nosotros, para que los podamos llevar en el viaje de sus vidas, en el globo hueco y afuera a las estrellas. Sincronicidad, imaginación y renacimiento. La sincronicidad es el resultado de la unidad de conciencia. Yo soy Mikos y hoy hablaré acerca de nuestras vidas dentro del globo y cómo la sincronicidad guía cada movimiento y pensamiento nuestro, porque estamos dentro de la unidad de conciencia que prevalece en nuestro universo. Y una vez dentro de esta frecuencia de conciencia, ustedes tienen acceso a todos los pensamientos e información que existe dentro de esta banda de onda. Este es el sendero que está abriéndose a todos los moradores de la superficie. Este es el sendero que, de seguirlo, los conducirá a la salida de todos nosotros bajo tierra y a toda la vida en el universo. Una vez que están dentro de la unidad de conciencia, todo cae en su lugar, ya que están en sincronicidad con toda la vida en todas partes del universo, no solo en la Tierra. Esto es como la oportunidad llega a ustedes, caída del cielo. Bueno, el cielo es el universo. Y una vez que su sendero se hace conocido a todos, todo está a la distancia de una seña y llamado para arreglar las instancias, eventos y recursos que necesitan para completar su misión en la Tierra. Es estar en el flujo universal de nuestro universo. Allí es donde nosotros existimos, dado que nosotros vivimos bajo tierra. Estamos en contacto con toda la vida en nuestro universo y podemos ver y oír y sentir todo lo que ocurre. Por esto nuestras vidas son tan mágicas bajo tierra. No son las profundidades de la tierra lo que determinan esto, sino la expansión de nuestras conciencias. Y nuestra conciencia se expande con nuestro universo. El universo y nosotros somos uno. Entonces, ustedes son uno con todo lo que es. Y mientras las energías entrantes fluyan y se integren con ustedes, su conexión con toda la vida aumentará hasta que se vuelvan plenamente conectados. Y mientras las energías entrantes fluyan y se integren con ustedes, su conexión con toda la vida aumentará hasta que se vuelvan plenamente conectados, resultando en la unidad de conciencia. Una vez que esto ocurra, la magia será algo común. Mientras su vida absorbe la magia de estar conectados una vez más a toda la vida en todas partes. y luego, de repente, se encuentran en los brazos de Dios, completamente seguros y completamente protegidos. Aquí es donde las intensas energías, siendo dirigidas hacia ustedes, desde el gran sol central de nuestra galaxia, los están llevando. Los están llevando de regreso a la frecuencia que todos dejaron atrás cuando vinieron a la Tierra. Nosotros, en la Tierra hueca, llevamos esta frecuencia con nosotros, y a causa de nuestra reclusión, pudimos mantener nuestra unidad de conciencia. Y hemos estado esperando que ustedes se unieran a nosotros. Una vez que hagan esta conexión, toda la Tierra se envuelve en llamas, la llama de la ascensión, y se traslada a una dimensión más alta de evolución con la velocidad de un parpadeo. No pasa el tiempo entre estar allí, en la superficie, y estar aquí, en la unidad de conciencia. Entonces, hagan este viaje con nosotros, porque el viaje llevará sus almas al Nirvana. En la Tierra hueca, todos pensamos, todos creamos, porque estamos conscientes de cada pensamiento y de cada resultado. Por lo tanto, podemos crear exactamente lo que deseamos para realzar nuestras vidas, que ya son perfectas. No es por ensayo y error como en la superficie, donde ustedes crean tanto lo que quieren como lo que no quieren, por lo tanto trayendo confusión y dificultades en sus vidas al mismo tiempo que están tratando de perfeccionarlas. Y parece que no estén yendo a ningún lado. Entendemos este proceso que están atravesando, y hemos estado observándolos por milenios en nuestras pantallas de computadoras subterráneas. Toman un paso hacia adelante y otro hacia atrás, al tratar de resolver todas las dificultades y librarse de todos los obstáculos en sus vidas. Pronto, todas las fuerzas destructivas serán reveladas y removidas de la superficie, para que no levanten y reflejen su negatividad en sus vidas. El velo de Maya ha sido perforado, y comenzarán a ver a los políticos y las leyes por lo que realmente son: barreras para la vida. No son los promotores que profesan ser. No tenemos interferencias negativas en la Tierra hueca, por eso es que nuestras vidas espejan perfección. Y pronto la superficie ya no tendrá interferencias negativas, porque la energía de Dios no integrará con la negatividad, y estas entidades negativas no sobrevivirán el flujo de energías, que solo aumentarán en intensidad. La ascensión de la Tierra ahora está asegurada, y su deseo de vivir solo en la luz está asegurado también. Una vez que cruzan esta línea energética, pronto de repente nos descubrirán a todos nosotros y toda la vida en todas partes de nuestro universo. Solo ha sido el velo de Maya que ha causado esta separación en su percepción de lo que existe y lo que no existe. Es su campo de visión que ha sido desenfocado. Porque siempre hemos estado aquí en su tiempo, esperando que ustedes se colocaran los lentes correctivos de más alta conciencia que les permitirá vernos. Los conocemos como nuestros hermanos y hermanas que han perdido temporalmente su camino en los últimos 12 millones de años de tiempo de superficie. a través de su conciencia, están encontrando su camino de regreso a quienes realmente son y definiendo el tipo de vida que realmente quisieran vivir. La vida que ahora viven parece como la libertad a su visión borrosa, pero a la medida en que su conciencia superior adquiera enfoque con las lentes de vida, verán que esta libertad es realmente una esclavitud disfrazada. Cuando tienen que trabajar largas horas por las necesidades básicas que realmente son gratis, entonces están en esclavitud, son vasallos. Las grillas electromagnéticas que rodean la Tierra pueden proveerles toda la energía que necesitan para ser libres. Sus gobiernos lo saben, la usan para ellos mismos. Es su manera de mantenerlos endeudados. La deuda es esclavitud, no libertad. Cuanto más horas pasan a diario en sus trabajos, más desequilibradas se hacen sus vidas. No es el dinero que necesitan, es el tiempo para reflejar en sus vidas y el tiempo para pasar afuera en la naturaleza. Este es el significado de libertad, tener tiempo para hacer sus vidas fructíferas, convertir a sus sueños en realidad, regresar a sus vidas al equilibrio y juntar a sus familias nuevamente en un fuerte marco de unidad. En la Tierra Hueca, nuestras familias están en total armonía y nos ayudamos unos a otros completamente en todo lo que hacemos. Siempre tenemos nuestras cenas juntos y siempre tenemos tiempo para cantar y bailar después de la cena. Realmente entendemos el término diversión y es una gran parte de nuestras vidas. Les dictamos estos mensajes a ustedes para darles apoyo vital desde la Tierra Hueca. Somos su sistema de soporte de vida desde bajo tierra y continuaremos nuestro flujo de energía hacia ustedes hasta que se hayan recuperado plenamente de su vida de la superficie y hagan la transición en conciencia a sus dominios más altos de existencia. Su luz interna. Estamos combinando nuestra luz en un poderoso faro y enviándola a través de la corteza a su población de la superficie, donde la reciben en sus corazones. Nuestra vida dentro de la Tierra es siempre tibia, soleada y pacífica, y nuestros espíritus están siempre bailando con la luz de Dios por dentro. Este reflejo interno de la luz de Dios es lo que ilumina nuestras mentes y nuestros cuerpos y forma un halo de luz fulgurante alrededor de nosotros que emana desde adentro. Ustedes también pueden reflejar externamente su luz interna. Solo concéntrese en su corriente electrónica de energía lumínica corriendo a través de su columna y magnifíquenla a través de ustedes. Sepan que esta corriente los conecta al gran sol central, electrificándolos instantáneamente con la gran luz de miles de soles. Solo véanla, siéntanla y sépanlo. Son un poderoso sol. Solo su luz puede darles energía a todos los electrodomésticos y generadores eléctricos en la Tierra. Son así de poderosos todos. Y una vez que lleguen a saber y descubrirse a ustedes mismos, no necesitarán pagar cuentas eléctricas y de calefacción, porque proveerán su propio calor interno y su propia luz para que los elementos alrededor de ustedes se adapten a su flujo vibracional y eleven toda la vida dentro de su campo energético. Esta es la verdadera maestría. Este es el verdadero ustedes. Entonces, solo enfóquense en la luz y el amor dentro de ustedes, y lenta y gradualmente elevarán la frecuencia de nuestra dulce tierra en una ola de ascensión que no podrá ser detenida, sino que solo ganará impulso y velocidad, y como una poderosa ola del océano, se estrellará contra las playas de la quinta dimensión, derramándolos a todos en sus costas. Yo soy Mikos, parte de la marea oceánica que está cayendo sobre ustedes con nuestra ola de amor desde abajo. La imaginación es la verdadera sustancia del universo. Saludos desde el interior de la Tierra. Yo soy Mikos, de la Luz Plateada, hablándoles hoy desde la Biblioteca de Portólogos, desde lo profundo de la Tierra. La luz es tan brillante dentro de nuestro hogar que brilla y destella como rayos plateados de luz. Todas nuestras vidas hemos vivido entre riquezas y esplendor, y nos preguntamos, ¿cómo se les habrá eludido esto en la superficie? Si solo miran en derredor, verán la abundancia y la belleza de la tierra, y sin embargo, no han podido reflejarla en sus vidas. En vez de esto, reflejan lo opuesto de la belleza de la tierra. Reflejan la falta y desolación que ustedes han creado dentro de ustedes mismos, y creen que esto es el verdadero cuadro de la vida. A la medida en que se desarrolla su visión espiritual, comienzan a ver la verdadera identidad de toda la vida que los rodea, y luego, con un chocante despertar, comenzarán a reflejar por fuera sus verdaderos entornos y traerán al cielo a la tierra. Es así de simple, porque el cielo siempre ha existido alrededor de y dentro de ustedes, esperando que ustedes lo vieran. Han creado sus propios barrotes de prisión alrededor de su corriente de vida, y ahora es el momento de disolverlos con su visión superior. Vean a través de ellos, y cuando lo hagan, serán obliterados por su frecuencia de vista superior para jamás volver. Esto es cómo se ve afuera hacia el universo, mirando a través todos sus pensamientos y creencias preconcebidas y enfocando en la belleza del universo entero, que ustedes saben que está allí si tan solo pudieran penetrarlo con su vista. Hacen esto a través de su imaginación, que no es imaginación para nada, sino imaginar o enfocar en lo que realmente existe alrededor de ustedes. Todos han sido enseñados que la imaginación es irreal, pero por el contrario, la imaginación es muy real. Es la sustancia real del universo, y es como ustedes pueden ver toda la existencia mientras sus pies todavía permanecen en la tierra. Es como visión de rayos X y es real. Es la forma de ver más allá de la vista ordinaria. Si están afinados a Dios, verán la belleza y verdad de toda la existencia al concentrar sus mentes en ello y dejarlo entrar en su imaginación. Porque vendrá con toda la belleza y esplendor que puedan imaginar, es solo sus pensamientos que pueden mermar su magnitud o impedirla. Es solo su antiguo sistema de creencias que los cierra del resto de la existencia que está agolpada alrededor de ustedes. Entonces, abran sus ojos desde dentro de su imaginación y déjenla vagar por los planetas y galaxias. Y sabrán a ciencia cierta que no están solos en ningún lado que vayan, porque la vida, en todas sus miríadas de formas y dimensiones, los rodea por todas partes, toda sincronizada con diferentes frecuencias de conciencia. Pero ustedes pueden sentir el espacio alrededor de ustedes al estar cargado con prana, la chispa nutricia y energética de la vida. El prana puede liberarlos de su dependencia en la comida, puede llenarlos con su fuerza vital. Todas las civilizaciones avanzadas en otros sistemas estelares viven de prana, como lo hace Saint Germain cuando visita a la Tierra con su cuerpo físico. El prana es la sustancia del universo y mantendrá sus cuerpos juveniles y perfectamente nutridos para siempre. Al despertar más a quienes son, imaginen que el prana fluye por su chakra corona desde una apertura tubular y baja derecho por sus cuerpos hacia la tierra abajo. Concéntrense e imaginen al prana viniendo hacia ustedes, porque regresará a sus cuerpos a la perfección física si pueden imaginar el comienzo de flujo nuevamente y mantenerlo. Nosotros en la tierra hueca nos nutrimos con prana, aunque también nos deleitamos en comer nuestras comidas que cultivamos en forma casera. Somos saludables y fuertes y jamás enfermamos ni por un día de nuestras vidas. Desconocemos los dolores de cabeza y el estrés, porque todo lo que sentimos es la paz y serenidad que reflejamos de nuestros entornos. Al elevarse en conciencia, sentirán más y más la belleza y la perfección de la vida alrededor de ustedes, y podrán expresarla a través de su forma y sentimientos y pensamientos, hasta que se conviertan tan real para ustedes como su viejo ser es para ustedes ahora. Yo soy Mikos, siempre dirigiendo mi luz diamantina hacia ustedes. Primavera de Renacimiento. Estoy esperándola en la biblioteca de portólogos en el centro de la Tierra Hueca. Le damos la bienvenida hoy y estamos felices de hacer nuestra conexión dominical con usted a través de la línea directa telepática. Esta línea directa les da acceso a nuestros pensamientos y sentimientos, aunque estemos muy bajo suelo. Y en el enlace de retorno accedemos a los suyos. Es un circuito en bucle que nos conecta plena y completamente al unir nuestros pensamientos como uno. Hoy es domingo y al mirar arriba las estrellas sentimos el cielo abajo, porque el cielo es donde está su corazón, aunque su cuerpo resida en la tierra. Abril es un mes maravilloso de renacimiento. Es la primavera de nuestras almas, brotando con nueva vida y nuevas fragancias y nuevas esperanzas para un nuevo futuro. Toda la vida está decorada con pimpollos y retoños y vestimentas verdes, lista a estallar en magníficas flores y arbustos y árboles con los más fragantes aromas. Este es el punto de giro de las estaciones, y toda la vida espera en anticipación para este glorioso evento, al igual a que toda la humanidad espera que su conciencia brote y florezca y se abra al perfume, a la vista y los sonidos del mundo celestial que los rodea. Están todos preparados para un gran renacimiento de la vida, una regeneración y un rejuvenecimiento de sus cuerpos y almas que los catapultará en las más altas dimensiones de la vida, donde nos encontrarán esperándolos. Y hemos esperado tanto. La primavera de la vida está finalmente aquí, y toda la tierra ahora está floreciendo en los pétalos diamantinos del Creador. Su entrada a la luz ha sido lenta y tediosa, pero el tiempo se ha acelerado y ahora ustedes están donde el flujo del cielo puede alcanzar a sus almas e impregnar sus células con la luz diamante del Creador. Una nueva edad dorada. Mis queridísimos habitantes de la Tierra, les hablo desde las cámaras internas de la Biblioteca de Portólogos, ubicadas bajo el mar Egeo, en lo profundo de la apertura en el centro de la Tierra. La luz en la superficie está expandiéndose en hipervelocidad y aumentando exponencialmente más rápido de lo que podemos creer. Están todos por comenzar el viaje de sus vidas, en carrera para ponerse al tanto en conciencia con sus hermanos y hermanas que no han visto que viven en el interior de la Tierra. Apenas podemos esperar que sus masas alcancen nuestro nivel de conciencia, porque allí es cuando nuestra Tierra entera explota en una gran estrella de gran luz. Y con un salto, finalmente, alcanzan la quinta dimensión, donde pueden ver dentro de la Tierra hueca y vernos con su nueva vista. Estarán tan sorprendidos con todo lo que vean alrededor de ustedes con su nueva vista. Estarán tan sorprendidos con todo lo que vean alrededor y arriba en cielos que jamás vieron antes. Estamos tan agradecidos a todos los moradores de la superficie por su receptividad a la luz y por permitirle a la jerarquía espiritual seguir aumentando los incrementos de luz al planeta. Es solo con su receptividad que la luz puede llenar tan intensamente a su tierra y alcanzar sus cuerpos. Sus eones viviendo vidas de conciencia limitada han terminado y sus cuerpos se están preparando para el regreso hacia la conciencia plena. Están en el umbral de una nueva edad dorada, una que está llena solo con luz y perfección, abundancia y que está destinada para durar por siempre. Ustedes son los nuevos guardianes de la Tierra, ya que los cetáceos les han pasado la posta y finalmente la pueden tomar y correr con ella en completo abandono y felicidad. Somos sus vecinos abajo en la Tierra, pero nuestros corazones están tan cerca de los suyos como si estuviéramos viviendo lado a lado. Pronto nuestras puertas se abrirán a ustedes y podrán venir a visitarnos. Nosotros, a la vez, estaremos tocando sus timbres para tomar el té. ¡Qué gloriosa unión de civilizaciones esta será! Hay solo esperanza de un futuro de amor y paz. pues nada más puede existir. Los profetas han profetizado este tiempo para la tierra y ahora está aquí. La oscuridad está retrocediendo y los magnates y las intrigas de poder están retrocediendo. Han sido dado órdenes de retroceder de sus puestos de poder y controlar o encarar las consecuencias. Ellos serán removidos. Les aguardarán muchos cambios a todos los gobiernos de la tierra, ya que el tiempo para implementar el plan divino está cerca. Retorno de la conciencia crística. Saludos, soy Mikos, su hermano desde la Tierra Hueca, trayéndoles las buenas nuevas de la ola de ascensión que está por barrer la superficie y conducirlos hacia la quinta dimensión de luz y amor y paz eterna. Los bendecimos desde abajo al sentir el flujo de energía colmando nuestro planeta y toda la vida en y sobre él. Cada especie viviente será catapultada hacia un nuevo mundo de amor y de luz. Un mundo donde todo podrá continuar en su evolución eterna hacia la eternidad, libre de restricciones, limitaciones, pobreza y guerras. Es ahora, queridos, que el reino de Dios está cerca, tal como Jesús lo predijo. El regreso del cual habló es el regreso de la conciencia crística dentro de la llama de su corazón y no en algún lugar sobre una nube. Entonces, estén erguidos, sientan su soberanía y conéctense con su santo ser crístico, llevándolo totalmente en su cuerpo físico y experimentando la fuerza y comprensión que sobrepasa todo. Siéntanos dentro de ustedes, porque realmente somos una gran parte de ustedes, como ustedes son una parte nuestra. El ser divino de ustedes está listo para tomar dominio dentro de sus corazones y mentes, y esto llevará a su conciencia a una plena unión con nosotros, donde podrán percibir nuestro mundo mientras todavía permanecen en el suyo. Estamos sintiendo su cercanía y esperando que su conciencia encienda con la nuestra en una luz ardiente, trayendo a toda la humanidad de la superficie hacia la casa del Padre, donde están las muchas mansiones de las cuales Jesús habló. Al hacer este viaje hacia arriba en conciencia, también estarán yendo abajo simultáneamente, lo que le permitirá vernos tan claramente como ven la casa al otro lado de la calle. Podrán ver todo lo que existe en su sistema solar y galaxia. Ustedes están tan cerca y estamos tan sobreabundando en alegría por su progreso y su habilidad de absorber tanta luz tan rápidamente. Los coreamos desde abajo y aguardamos el placer de su compañía. Estamos listos para recibirlos en nuestras casas y abrazarlos físicamente con nuestros brazos. Aguardamos y oramos por su entrada en los dominios de la luz. Yo soy Mikos, hablándoles en nombre de los ciudadanos de Kataria. La tierra y los cristales. Nuestra tierra misma es un cristal. Yo soy Mikos y estamos reunidos alrededor de usted en sincronicidad, emitiendo nuestro amor y protección hacia usted mientras se sienta en su mesa tomando esta transmisión. Sepa que nuestras mentes se unen y nuestros corazones son uno. Hoy hablaremos acerca de los cristales dentro de la tierra, incluyendo el que sostiene en su mano. Hay tanto más en los cristales de lo que su ojo percibe, porque los cristales son seres vivos también. Son pura conciencia que mantienen las memorias de todo lo que es. Ellos literalmente mantienen los eventos del mundo. La energía cristal es lo que hace vibrar a la tierra, sus cuerpos y sus células. Es la fuerza vibratoria del universo que reúne a toda la vida como un pulso. Nuestros pulsos y el pulso de todas las otras formas de vida laten a esta vibración, porque es esta vibración la que late en los corazones de las formas de vida animadas e inanimadas. Porque aunque denominemos a los cristales, rocas y piedras como inanimados, ellos tienen una vibración que está en sincronía con la tierra. Y cuando sostenemos un cristal en nuestras manos, afina nuestra conexión y pulso con la tierra, la madre de toda la vida aquí. Nuestros pensamientos son pulsaciones de energía que emanan desde nosotros en formas de ondas que están sintonizadas con nuestros entornos o fuera de sintonía, dependiendo de nuestra vibración. Dado que la mayoría de la Tierra, en este tiempo, está aún fuera de pulso, por así decirlo, con las fuerzas de la naturaleza, pueden regresarse al ritmo de la naturaleza al rodearse a ustedes mismos y a sus hogares con cristales. Sostener un cristal mientras meditan es la mejor manera de garantizar que su energía estará en armonía con la tierra. Y cuando su energía esté en armonía con la tierra, estarán alineados con las líneas de la grilla magnética de la tierra y podrán acceder a todo lo que es, porque todo lo que es está fluyendo perpetuo con la tierra y con ustedes, si están sintonizados con su frecuencia. Pensamos que esto les ayudará a entender la importancia de tener cristales en sus hogares y llevarlos cuando salen, ya sea alrededor de sus cuellos, en sus bolsillos o carteras. Porque ellos permiten un campo protector de luz resonante acerca de ustedes, que no puede ser penetrado por nada menor que esta frecuencia de luz. Los cristales son muy parecidos a los árboles en el hecho de que ellos también están esperando que ustedes los reconozcan como seres vivos cubiertos en piedra, quienes están ansiosos de comunicarse con ustedes y convertirse en una parte de sus vidas. Ellos tienen tanto para ofrecerles, dado que ellos suben su vibración a niveles donde ustedes ya no están sintiendo solo la densidad de la tercera dimensión, sino los niveles conscientes donde pasan por alto a la tercera dimensión y se elevan a niveles más altos de conciencia, donde toda la vida espera su entrada para que puedan finalmente ver y sentir más allá de sus cinco sentidos físicos y experimentar la multidimensionalidad de quienes verdaderamente son como humanos. Así es como nosotros operamos dentro de la Tierra. Estamos siempre resonando con nuestros cristales e igualando su frecuencia, y por eso podemos eximir nuestra multidimensionalidad dentro de la Tierra, porque esta es la única frecuencia que sabemos. estamos siempre en su flujo cristalino y estamos siempre pulsando con nuestros entornos cristalinos y el ritmo del pulso cristalino de la Madre Tierra. Ustedes también, en la superficie, pueden igualar nuestro pulso al sintonizar con nosotros aquí en el centro cristalino de la Tierra y guardar cristales en sus hogares y bolsillos. Toda la vida, en todas partes, en un gran flujo de energía de luz cristalina. Los planetas que están en este flujo sincronizados son de la luz, y los planetas que no están en este flujo permanecen en discordia y fuera de equilibrio con el resto del universo. La Tierra está gradualmente elevando su ritmo vibratorio, y al acelerarse, la energía que les viene a ustedes desde nuestro gran sol central también lo hace su ritmo vibratorio, hasta que ustedes pulsen una vez más con la sincronicidad de nuestro universo. Esto será un poderoso latido de pulso que trasladará a nuestro universo entero hacia un estado mayor de conciencia ultra multidimensional, sobrepasando por lejos su estado presente de conciencia y más allá de cualquier cosa que cualquier persona que habite en este universo haya jamás conocido antes. Entonces, únanse con nosotros en conciencia, al permitir a sus células resonar con las nuestras imaginándonos, y sus visiones de nosotros y sus pensamientos de nosotros. Son conexiones reales, aunque en su superficie sus imaginaciones todavía se consideren irreales. En realidad, es su imaginación que los impulsa hacia estados más altos de conocimiento, donde moran otras formas de vida. Pueden realmente ver las hadas y gnomos y elfos y devas a través de su imaginación, y su imaginación es otro de los sentidos que pronto reclamarán y comenzarán a experimentar más frecuentemente una vez más, hasta que imaginen o recuerden todo lo que olvidaron. Entonces, latan con nosotros en frecuencia. Sientan nuestros corazones unidos con su corazón, hasta que seamos un corazón. Esto es cómo atravesarán grandes expansiones de espacio y podrán estar con nosotros en conciencia. Es la forma más rápida de viajar que existe en cualquier parte. Todo en la Tierra hueca está construido con cristales. Estoy aquí para hablarles acerca de nuestra conexión con el universo y de su conexión con toda la vida en todas partes. Estamos sentados en nuestra sala en la biblioteca de portólogos mirando hacia las estrellas del cielo mientras flotan silenciosamente al lado nuestro, porque mientras nos sentamos bajo el suelo podemos ver hacia el universo en todas las direcciones a la vez. Nuestros corazones y mentes están afinados al Creador, la fuente de toda unidad y conexión con toda la vida. Amamos nuestra tierra, y al vivir dentro de ella, tenemos conocimiento particular de toda la información que jamás existió y de todos los eventos que están ocurriendo actualmente en la superficie, como también en otros sistemas solares en nuestra galaxia. Capturamos o registramos estos eventos en nuestros proyectores de cristal, y los archivamos para ser guardados a salvo en nuestra extensa biblioteca. Todos nuestros registros son antiguos, por nuestros estándares, dado que sus tiempos de vida son tan cortos comparados con los nuestros. Pero estos eventos antiguos existieron en el lapso de nuestras vidas, dado que llevamos eones de años en el mismo cuerpo, y por lo tanto ocurrieron durante nuestras vidas. Esto nos da una perspectiva diferente de la vida, una que honra y reverencia a la tierra y a toda la vida en todas partes. Porque hemos vivido a través de tantas edades que se han sucedido en la superficie, hemos visto y experimentado la conexión entre toda la vida en todas partes. Lo que nos trae de vuelta a los cristales. La evolución de los cristales es antigua también, dado que han existido siempre y son los testigos de todos los eventos en la Tierra. Ellos mismos han registrado todos los eventos en la Tierra y los han almacenado dentro de su red cristalina de nervios, que pueden mantener cantidades voluminosas de información. Estos cristales son seres muy evolucionados, cuya misión es registrar todo lo que transcurre en la Tierra. Entonces, todo lo que ha ocurrido puede volverse a mostrar en nuestros proyectores de cristal y se puede aprender de ellos. Porque toda la vida es una experiencia de aprendizajes, y sin el conocimiento y la sabiduría del pasado, ¿cómo esperan aprender y avanzar en su evolución? Sus libros están todos llenos de desinformación, compilada por las opiniones de la humanidad y las creencias y teorías que tienen poca semblanza con las condiciones o hechos reales. Entonces, todo lo que ustedes aprenden no les da pista alguna sobre la real naturaleza de la Tierra, el universo o ustedes. Cuando queremos aprender algo y aplicarlo a nuestras vidas, vamos al salón de grabaciones de cristal y volvemos a pasar la secuencia de eventos que nos conducirán a la información y sabiduría que necesitamos para resolver cualquier problema o aumentar nuestro entendimiento de los eventos y nuestras vidas. Esto es importante para ustedes, nuestros hermanos y hermanas terrestres, porque ustedes también necesitan tener esta información disponible para ustedes para que puedan ver cómo sus oficiales electos del gobierno han hecho un mal manejo de los recursos de la Tierra y los han mantenido virtualmente en la lucha por la supervivencia por eones. Sus vidas están tan controladas y sus libertades tan disminuidas que ni siquiera lo saben, porque es todo lo que han conocido y la rotulan democracia igualándola con la libertad. Como han sido engañados, han tapado sus ojos para mantener fuera la luz del universo y encarcelarlos en esta pequeña isla flotando en el espacio. Porque aunque no puedan mirar para afuera o escuchar a la tierra llamándolos o sentir el amor de los árboles mientras ustedes se escabullen en su frenético ritmo de vida, sepan que toda la vida, en todas partes, se percata de su desdicha y han venido a rescatarlos y despertarlos de su hondo sueño de los siglos para que puedan recobrar el recuerdo consciente de quiénes son, por qué están aquí en la Tierra y la parte importante que juegan al llevar a la Tierra fuera de su densidad y hacia los dominios superiores de la luz, donde experimentarán verdadera libertad por sí mismos. Sus cristales pueden ayudarlos a hacer este salto de conciencia en una cantidad minúscula de tiempo. Solo manténganlos cerca de ustedes y ellos imprimirán su sabiduría en sus corazones en un santiamén, elevando su vibración a un lugar donde puedan fácilmente acceder a todo el conocimiento y sabiduría que ha sido recogida a través de todo el tiempo. Sus cristales, no importa el tamaño que tengan, pueden trasladarlos a todos hacia un estado más alto de conocimiento. Nosotros, en la Tierra Hueca, estamos rodeados por nuestros cristales en cada camino de la vida y cada lugar donde vamos. Nuestros hogares, transportes, lugares de trabajo, complejos culturales, todo está construido por cristales y rodeado por cristales. Nuestros edificios literalmente resplandecen con luz cristal, y el fulgor de nuestro cuerpo aumenta mientras avanzamos en nuestra evolución, porque el amor y la sabiduría y la conciencia es luz. Y cuanto más luz contienen dentro de sus seres, mayor es el brillo de su fulgor. Entonces, rodéense, sus hogares, sus computadoras, sus lugares de trabajo, con cristales. Sosténganlos y háblenles, y sentirán su conciencia transferirse a la suya, agregando su luz y sabiduría a la de ustedes, para que puedan acceder mejor a entender el mundo alrededor de ustedes y brillar como un faro a su familia y amigos, quienes sentirán el confort de estar cerca de ustedes, el confort que ustedes irradiarán a todos los que estén en el radio de su campo energético. Pasamos mucho tiempo en nuestros campos y bosques, solo asoleándonos en las caricias sanadoras de la naturaleza y sintiendo su corriente de vida pulsando por nuestras venas. Ustedes también pueden sentir este mismo pulso de la vida al pasar más tiempo afuera. Ahora que es primavera, pueden sentarse y comer afuera como lo hacemos nosotros, en vez de encerrados en sus casas. Esta es la mejor relajación que hay y la mejor manera de conectarse con la naturaleza que hay, estando con ella y no separados de ella. Los cristales, la tierra y todas las formas de vida son una conciencia. Cuando puedan entender e integrar este concepto de unidad, sus vidas ganarán un nuevo flujo y la sincronicidad será una ocurrencia común, ya que operarán en una longitud de onda más alta que los reconecta con toda la vida en todas partes. Por lo tanto, permitiéndoles acceder a todas las avenidas que los conducirán a la realización de sus sueños en la Tierra. Yo soy Mikos, siempre soñando con el día cuando finalmente nos encontraremos nuevamente y nos abrazaremos unos a otros como amigos de antaño. Sepan que estoy siempre alerto a sus llamadas y los puedo guiar desde mi hogar subterráneo y al unirse a mi conciencia. De esta forma tendrán doble ayuda para guiarlos en sus vidas. De hecho, si se quedan conscientemente dentro de nuestra banda de frecuencia, siempre se encontrarán exactamente donde necesitan estar, haciendo exactamente lo que necesitan hacer para lograr el propósito de sus almas en la Tierra. Los cetáceos se comunican unos con otros sin importar dónde estén en los océanos de la Tierra, al quedarse en el flujo de la frecuencia de todo lo que hay. Es la manera en la que los árboles y los animales y toda la naturaleza se comunica. El primer paso es estar consciente de esta interconexión de toda la vida. Y luego encontrarán que fluye dentro de ustedes sin trabajo de su parte. Esta es la llave al universo y está dentro de ustedes. Yo soy Mikos y les digo adiós. Que su día sea placentero y hermoso y su semana esté llena de alegría. La Tierra es la vidriera de la Vía Láctea. Me extiendo hacia ustedes hoy en armonía y buena voluntad hacia todos los moradores de la superficie en la Tierra. Extendemos nuestra amistad a ustedes con brazos abiertos para recibirlos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en la Tierra interna donde moramos. La armonía nos rodea a todos adentro de las profundidades de la Tierra, y pronto la armonía rodeará la Tierra entera, mientras ella se eleva en conciencia como una estrella ascendiente en los cielos. Mientras la Tierra flota en el espacio, sus fatigados viajeros suben por la escalera de la ascensión, que traerá a todas las almas al conocimiento de su ser. Debido a las enormes cantidades de energía que están siendo dirigidas a la Tierra, se ha encendido una llama en los corazones de la humanidad, una llama tan grande que toda la humanidad se ha prendido con el fuego de la chispa de Dios, de conciencia ardiendo en sus corazones. Esta luz está despertando a la humanidad al recuerdo de quiénes son y al conocimiento del universo contenido en cada pequeña célula del cuerpo. Podemos ver la luz que se derrama desde el cuerpo de la Sagrada Madre Tierra, encendiendo su atmósfera con la luz ardiente que penetra las células del cuerpo de toda la vida en su superficie. Nosotros también sentimos la intensidad de su luz al elevar nuestra vibración a velocidades más allá de la luz. Todos los de la Tierra están siendo bendecidos con la demostración luminosa de luz mientras el aura de la Tierra brilla a través de la densidad que una vez la mantuvo escondida en la oscuridad. Ahora su luz se está filtrando a través de las vastas expansiones del espacio, donde todos los ojos están enfocados en su asombroso nacimiento a la luz. Ella está encendida y abanicada por el amor de Dios y todos los seres ascendidos, ángeles y cetáceos cargan la antorcha del amor que mantiene su luz ardiendo a través de toda la vida en todas partes. Nadie puede escapar de su luz ahora. Aún las almas más oscuras, que rehúsan moverse de sus posiciones de poder y destrucción, están sintiendo a la luz invadir sus espacios para revelar sus intenciones de controlar a las poblaciones de la Tierra. Ellos aman la oscuridad, y la luz está exponiendo todas las facetas de su verdadero carácter para que todos las atestiguen. Esto está creando un entorno incómodo para ellos y está haciéndolos acelerar sus operaciones y reaccionar más intensamente a las situaciones en sus gobiernos y políticas. Se entregarán a sí mismos y traerán sobre sí su propia ruina. No queden atrapados en las noticias o los altercados entre la luz y la oscuridad que están haciendo erupción, porque irán creciendo y luego declinarán y se apagarán, ya que estas almas finalmente bajarán de sus posiciones de poder y serán removidos de la Tierra, para jamás volver a reaparecer. Su tiempo se ha acabado. y el de ustedes, queridos hermanos y hermanas de la luz, está recién comenzando. Pronto la Tierra tendrá un nuevo comienzo, un comienzo libre de coerción, donde cada especie florecerá a través de la unidad de conciencia y podrá hacer fructificar todos sus sueños. Este es el sueño de la vida y pronto será la norma. A todos nos aguardan momentos emocionantes, ya que todo el conocimiento que había sido retenido será revelado. Se asolearán en la luz de quienes son y recordarán el propósito por el cual están aquí. A la medida en que la conciencia de unidad cubra la Tierra, ella se elevará rápidamente en frecuencia para estallar a través de la barrera de densidad de tercera dimensión hacia la luz de la quinta dimensión, llevándolos a todos ustedes con ella. Estos tiempos son notables, jamás antes experimentados en la Tierra. Pronto estarán descubriendo antiguos conocimientos escondidos, tablas de antiguos escritos que les recordarán a todos de su herencia y los liberarán de su lucha por la vida. Todo lo que necesitan es gratis. Nosotros en la Tierra Hueca somos gente libre viviendo vidas libres, y esta libertad es lo que nos mantiene perpetuamente jóvenes en corazón y jóvenes en cuerpo, porque hemos resuelto jamás desviarnos de las leyes de Dios, porque son las leyes de Dios las que nos mantienen en salud y riqueza y que perpetúan la expansión de nuestras vidas. Todo se está avivando en la Tierra, en los dominios internos, donde todo es luz y todo es amor. Miramos en asombro a la medida en que más y más humanos despiertan al llamado de sus almas diariamente y optan por la paz, optan por la vida, optan por todo lo que es suyo por derecho de nacimiento. La Tierra es la vidriera de la Vía Láctea, porque está trayendo a toda la vida de regreso al corazón de Dios, para ser reunida en una gran ola de ascensión. Permanecemos escondidos en el centro de la Tierra hasta que la unidad de conciencia prevalezca en la superficie. En ese momento nos encontrarán en su medio, guiándolos y amándolos y dándoles la bienvenida a su hogar. Yo soy Mikos, hablándoles desde la Biblioteca de Portólogos, donde soy el bibliotecario principal. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Ani Sisi. Hasta el siguiente vídeo.